zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terestrización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos nuevamente hoy en otro programa de Oíd mortales. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Cómo estás vos, Luis? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien. Sí. Ya acostumbrado a estos cambios climáticos que pasamos de 5 grados a 25, ahora otra vez a 12 o 13, mañana con frío de nuevo. Pero está lindo, porque así nunca sabes qué va a pasar. Claro. O sea, es todo sorpresivo.